de primaveras, mañanita de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa, mensajera del amor. Se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Radio envuelta en su soledad, más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Muy, pero muy buenos días, vecinos, vecinas, vecines de Villa Los Coihues y zonas donde llega esta 105.5. Arranca Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto en el aire de FM Los Coihues. ¿Cómo anda Raúl? ¿Cómo lo trata esta mañana húmeda? Húmeda y fresca mañana, 9 décimas de grado bajo cero, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Para lo que resta de este día, por la mañana nublado, por la tarde nublado, por la noche nublado, una máxima de 7 grados para esta tarde. Se nos prepara medio húmeda la cosa previo al feriado largo, ¿no? Se nos viene húmedo. Algo así, a ver qué dice para el jueves, lluvias y nevadas para la tarde, noche, para la mañana, el jueves, el viernes, nevadas por la mañana, mayormente nublado para la tarde-noche. Sábado mayormente nublado, domingo mayormente nublado, lunes lluvias y nevadas. Así que bueno, lluvias y nevadas el jueves y lluvias y nevadas el lunes del fin de largo. Ideal para torta frita, ¿no? Ideal. Bueno, contémosles a quienes escuchan esta radio que este es el programa de Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche, y que cada 15 días vienen aquí a la 105.5. Hoy estamos Raúl y yo solamente, y allá los compañeros y compañeras en la zona de Nireco esperando que en algún momento lo llamemos por teléfono, pongamos saludos. ¿Tendremos algo hoy? ¿Qué le parece a usted? Sí, hoy aparte el Pollo estuvo trabajando lunes y martes, nos envió audios, ya están todos editaditos, respecto a un taller que el Pollo antes tenía de literatura, respecto a cosas que fueron sucediendo en Camino Abierto. Recordemos, Centro Cultural Comunitario Camino Abierto está allí en Misiones 75, en el barrio Ñireco, el Servicio de Salud Mental Comunitaria del Hospital Zonal San Carlos de Bariloche. Para comunicarte con ellos, caminoabiertobari@gmail.com. Lugar más lindo, pero el lugar más lindo, si usted pasa por ahí, de toda la zona de Ñireco, ¿sabe cuál es? Camino Abierto. Sí, señor. Y un día como hoy, un 15 de junio, pero de 1752, Benjamin Franklin, el inventor y científico estadounidense, demuestra que el rayo contiene cargas eléctricas. Esto sucedió en Estados Unidos. Un día como hoy, pero de 1916, nace Horacio Salgán. Nace en Buenos Aires el compositor, director de orquestas, pianista, uno de los máximos referentes del tango en la Argentina. También Ramona Galarza nace en Corrientes, cantante de chamamé, grabó más de 30 álbumes, actuó en 9 películas. Esto sucedió en la Argentina. En 1982, un día como hoy, sucedió la gran goleada. La selección de fútbol de El Salvador cae ante Hungría por 10-1 en el Mundial de España 82. Fue la mayor diferencia de gol en los mundiales. Muere un día como hoy, de 1996, Ella Fitzgerald, a la edad de 79 años, considerada como la cantante más importante de la historia del jazz en los Estados Unidos. Nos venimos un poquito más acá. 2013, Independiente, el equipo de Avellaneda desciende por primera vez en su historia a la Primera B Nacional. Y una efeméride que me hizo recordar esta mañana a Emilio, pero lo escuchamos a Emilio, que nos va a contar acerca de la efeméride de hoy. Buen día para Radio La Mariposa, soy Emilio. La efeméride del 15 de junio es que un día como hoy se conmemora el Día Nacional del Libro. Se celebra cada 15 de junio debido a que un día como hoy, en 1908, se entregaron premios y distinciones a un concurso literario organizado por el Consejo Nacional de Mujeres de la República Argentina. Buenísima, Emilio, gracias por la efeméride. Esto sucedió en el 2020, Fiesta del Libro, se celebra en nuestro país en recuerdo de los primeros premios literarios organizados por el Consejo Nacional de Mujeres en 1908. Hoy es el Día del Libro y la Fiesta del Libro es otra de las efemérides que teníamos para este 15 de junio esta mañana. Qué grande, Emilio, y estamos escuchando esto, mire. Esto es Salgán de Lío. ¿Se escucha o no se escucha nada? Se escucha perfecto. Ah, bueno. Bajito. Un tipo que supo revolucionar el tango, la forma de interpretar el tango con muchos formatos. Bueno, usted es músico, ¿qué le voy a decir yo de Salgán de Lío? Elementos yaceros también incorporaban por ahí en su musicalización. Sí, señor. Ahí estamos, 1998, calle Porteña. Muy bien. Así que vamos a tener contenido de todo, el muchacho. Sí, yo le escribí a Cristian, ¿sabe la que me pasó? Le pido disculpas si Cristian está escuchando. La semana pasada no lo sacamos al aire. No. No me entró el mensaje, ahora estoy viendo que había un mensaje que me decía, dale, dale. Bueno, Cristian, si estás atento por ahí, dando vuelta por tu casa donde estés, estamos aquí atentos a tu mensaje. Voy a dejar directamente abierto el teléfono de Cristian, el WhatsApp. Sí. Así si me manda mensaje, entra directamente. Lo escuchamos directamente. Y tengo una muy buena noticia para compartir. ¿La quiere escuchar? Cómo no, por ahí. Favor. Tiene audio, la noticia. Sí, son buenas noticias. A ver. Queremos contarle una muy buena noticia. Ahora, Radio La Mariposa se retransmite por Radio Autónoma Piuqué 94.7 para todo Frutillar y el Alto de la Ciudad. Ya vive en la montaña, muy lejos de la ciudad. También podés escucharla por radiopiuqué.org.ar. Los domingos, de 16 a 18 horas, Radio La Mariposa vuela al Alto de la Ciudad por Radio Autónoma Piuqué 94.7. Mariposa del sur, vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vio qué buena noticia, vio qué buena noticia. Realmente, qué alegría. Saludo ahí a Lale Gianello entonces. Exactamente. Y al compañero Lucho también, que está ahí en la radio Piuqué. Exactamente. Qué bueno, así que nos tenemos que portar bien ahora, sí. Nos tenemos que portar bien. Tenemos que acordarnos durante el transcurso de la transmisión de tirar este avance, como para que ellos vayan levantando el próximo. ¿Usted qué día sube los programas? Y yo sí, si ya tengo ahí a Gianello, que me va a estar tarasconeando la nuca diciéndome, mandame, mandame, mandame. Sí. Hoy mismo lo hago. Perfecto. Entonces todos los miércoles, a ver si nos están escuchando allí desde esa radio, todos los miércoles, bueno, vamos a subir el programa, ustedes lo bajan en formato que ustedes deseen y lo reproducen ahí los domingos de 4 a 6 de la tarde, de 16 a 18 horas. Buenísimo. Vamos a mandárselo en un formato raro. Usted me dice, Raúl, usted que sabe, dígame algún formato raro así. En FLAC. Claro. Mándeselo en FLAC. Así después me tiene que decir, che, ¿con qué están mandando ese programa no se puede? Ah, no sé, viejo, nosotros lo mandamos en este formato. Ustedes quieren, háganse cargo, Lucho, ponete a reconvertir el programa, yo qué sé. Compartimos otro audio que tiene que ver con la campaña de Acufa para este invierno y después tengo pegadito un tema pedido. En Acufa, la Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos de Salud Mental, estamos juntando ropa de abrigo y camperas, medias y calzado, frazadas y acolchados para aplacar el frío de algunos usuarios. Las donaciones se reciben en Camino Abierto, Misiones 75, de lunes a viernes de 9 a 16 horas. También se pueden contactar al Facebook Camino Abierto. Gracias. Gente, por favor, quisiera escuchar porque tengo una inquietud que me llena el corazón de escuchar con todo esto. Estoy muy dolido porque fue el cumpleaños de mi nieta y me sentí re verdugueado. Quedé bien con mi nieta, con mi hijita y yo con mi hija la pasé miles. Fui rebusca de la calle y bueno, y ahora que me la llevé una familia de borrachos. Pero quisiera tener porque uno siente con el corazón y bueno, siempre con humildad. Quisiera dedicar el tema a mi hija, a la Rolly y a mi nieta Nicole. El tema caro lo estoy pagando, de Canelita. Caro lo estoy pagando de Canelita. Un tema re lindo de gitanos españoles, porque son gente sufrida, gente que saben, no trata de droga, nada, trata de amar la vida. Muchas gracias, un saludo a la radio de los Cueves, que es una re persona. Hola, buenas tardes oyentes. Los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa. Muy amable y hasta un nuevo encuentro. Hola, buenos días. Programa de radio FM La Mariposa. Bueno, quiero contarles que para festejar el Día del Libro, hoy a la tarde en Camino Abierto vamos a hacer una actividad literaria donde cada persona va a llevar su libro o algún texto que le guste para compartir un pedacito, un párrafo o un verso de un poema, o nos va a contar algún texto que hayan escrito ellos o alguna historia que tengan con algún libro, ¿no? Que hay libros que a veces nos hemos encontrado a lo largo de nuestra biografía y que fueron significativos. Bueno, hoy a la tarde vamos a compartir esa actividad de lectura y seguramente vamos a terminar con una actividad de escritura si nos da el tiempo. Les mando un beso, soy Gabriela Casal del Taller de Expresión y Creatividad. Buenísima Gabriela, buenísima. Entonces hoy a la tarde van a celebrar el Día del Libro con lectura de libros y si llegan con el tiempo van a elaborar algún texto los usuarios de Camino Abierto. Y yo me meto y aprovecho ya que estoy ahí yendo asiduamente al Hospital Zonal y recordemos que hay una biblioteca pública justamente que tiene que ver con el área de salud mental del Hospi, una flor de biblioteca ahí en el primer piso que está buenísima para ir a visitar. Cada vez que usted tiene que ir a sacar un turno, a atenderse, a visitar a algún familiar, péguese una vuelta ahí por la biblioteca que está en el primer piso del hospital, que está bárbara. Énfasis del Papiro Dorado se llama, exactamente, ¿no? Ahí estamos, exactamente. Qué flor de nombre, está buenísimo el nombre aparte. Exactamente. Muy bien, bueno, ahí Cristian estamos todavía, pero Cristian, despertate, Cristian, que queremos hablar de deporte, por favor, por favor. Y respecto al Día del Libro, alguien que nos tiene todos los días en cuenta porque, bueno, escribe en el WhatsApp de Chau Bicho, el WhatsApp de Camino Abierto, todos los días está presente, es Omar Vidal, uno de los poetas que tenemos en el grupo. Y Omar Vidal, ayer a la tarde, nos envió, a raíz de que hoy era el Día del Libro, un poema que lo vamos a compartir. Tengo un poema de Lugones, justamente, que por él se conmemora o se celebra el Día del Escritor. La verdad que un gran escritor argentino que vivió en el año 1870, por ahí, hasta 1930. Vivió poco, 50 años, terminó suicidándose. Fue político, uno de los más grandes narradores. La verdad que sus cuentos son espectaculares. Inició el género fantástico en América. Y bueno, tengo un poema que seguramente fue muy sentido por él. Dicen que tal vez se mató por amor. Y bueno, no es, digamos, un poema a seguir, pero sí que demuestra la intención de sus sentimientos, ¿no? Y se llama Bien amar y bien morir. Bien amar y bien morir son al fin la misma cosa. Como mi muerte amorosa lo va pronto a definir. Tú lo has querido y justo es que siendo tuya mi vida, ya sin objeto rendida, la eche en un beso a tus pies. Ni me queda más destino ni quiero suerte más bella desde que eras tú la estrella que alumbraba mi camino. Nadie debe lamentar resolución tan sencilla. Cuando el astro ya no brilla, los ojos hay que cerrar. Bueno, y los invito a leer sus cuentos, la verdad que son increíbles hasta el día de hoy. Y bueno, les mando un abrazo y ya voy a ver cómo hago para ubicarme un horario para participar los miércoles en la radio, ya sea por una grabación. Y bueno, se extraña mucho, los extraño, gente querida. Hoy me quedé asombrado, siempre me asombro viendo los videos de teatro, las cosas tan lindas que salen de la improvisación. Y bueno, me gustaría estar ahí compartiendo, pero estoy acá, qué sé yo. Estoy acá y también lo sigo permanentemente. Un abrazo para todos y Bueno, a cuidarse. Abrazos. Queremos contarle una muy buena noticia. Ahora, Radio La Mariposa se retransmite por Radio Autónoma Piuqué 94.7 para todo Frutillar y el alto de la ciudad. Ya vive en la montaña, muy lejos de la ciudad. También podés escucharla por radiopiuqué.org.ar. Los domingos, de 16 a 18 horas, Radio La Mariposa vuela al alto de la ciudad por Radio Autónoma Piuqué 94.7. Mariposa del sur, vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sur, dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Buen día, todos los miércoles de 11 a 13. Radio La Mariposa en FM Los Coigüe. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad, de la libertad. Y ahora sí, nos vamos rápidamente a la zona de Nireco porque está nuestra compañera Fernanda allí en Camino Abierto. Vamos a ver qué nos depara esta mañana fresca y húmeda de Bariloche. ¿Cómo le va, Fernanda? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo anda usted? Hola, ¿cómo están? Deluxe, deluxe. ¿Cómo anda todo por allá, por Nireco? Cuénteme, ¿no hay autos? ¿Mañana tranquila? ¿A lo que tráfico se refiere? Está así, tranquilo. Ah, qué bueno, qué muy bueno. Muy nublado. Qué bueno, sí, muy nublado. ¿Hay niebla por allá? No, solo nublado, no ha salido el sol todavía por acá. Ah, bueno, acá en Los Coigüe tenemos una niebla. 3 grados 1 la temperatura acá en Los Coigüe, dice el termómetro. Ah, ¿y hay niebla allá? Sí, sí, totalmente, totalmente. A mí se me ocurrió lavar la ropa anoche, sabe cómo está, ¿no? Ahí, entre la penumbra. Parece que la llevé a Transilvania la ropa hoy a la mañana. No. Fernanda, ¿qué pasa allá por camino que se escucha tanto murmullo? ¿Dónde está usted? Estamos acá en el salón de comedor de Camino Abierto y acá hay varios compañeros. ¡Qué bueno! Emilio, Marina, Eva, Candy, Mariano, Marcos. ¡Qué bueno! Hay varios afuera, así que ahí vamos a ir. Bueno, ¿hay alguna actividad hoy? ¿Actividad? Sí. Hay un taller de electricidad que está en simultáneo, pero tiene pocos usuarios. Ah, bueno, bueno. Bueno, buenísimo. Así que estamos ahí compartiendo la mañana entre dos talleres. Muy bien. Bueno, ¿hay algún compañero o compañera que tenga ganas de salir en la radio? ¿Cómo? ¿Hay algún compañero o compañera que tenga ganas de salir en la radio? Sí, acá tenemos a varios. Ahí te paso... Te voy pasando con Candy. Bueno. Candy o Janet, como le digo yo. Perfecto. Hola, buen día Fabi, buen día Raúl, soy Candy. ¿Cómo andan los oyentes queridos, fan de la radio de Los Coigüe? Buen día Candy, ¿cómo anda todo por allá? Bien, bien. ¿Ustedes allá, por allá, de Los Coigüe, no? ¿Cómo está? Todo tranquilo por acá. Frío nada más la mañana. Acá también, acá estamos con la ventana un poco abierta, se nota todavía el frío. ¿Qué tenés para contarnos esta mañana, Candy? Nada, estoy acá en camino, estaba mirando un poco el TikTok, justo me pasaron el celular, así que nada, no se olviden que hoy a partir del 17 y el 20 de junio están pagando el IFE a 18.000 pesos para personas vulnerables, así que aquellas personas que si necesitan que se pueden acercar a Banco Nación o preguntar por ANSES. Recordemos que el IFE se cobran dos cuotas, una cuota de 9.000 y ahora se está depositando la segunda cuota de 9.000. Claro, para personas vulnerables en caso de violencia de género, situación me parece de calle también, pero están cobrando el IFE 18.000. Buenísimo. Muy bien. Bueno, Candy, le hago una pregunta. ¿Qué es TikTok? Porque yo no tengo ni idea. Usted me dice TikTok. TikTok es una aplicación que lo pueden bajar en el Play Store. Es un video de baile, de humor, de cocina, puede ser, de noticias que por ahí pasan en la calle. Y estaba justo entreteniéndome porque es la única herramienta que me ayuda a sacarme esta fiaca encima. Así que nada, eso. Candy, ¿y por qué no fuiste al taller madera a hacer el taller de Carlos de electricidad? Porque electricidad para mí es como cosa de hombre, no de mujer. ¿Viste? Hay mujeres que hacen electricidad y eso, pero yo más o menos que tengo medio cagazo porque me pasó que ayudar a arreglar un par de cosas en la casita donde yo estaba asistida antes. Y como que me da cagazo en la electricidad, así que no, para mí no va eso. Está perfecto, está perfecto. Candy, ¿quién más anda por ahí para que nos pases? Está, ahí en Marina, a Marina se la voy a pasar, así que ella se va a presentar y todo eso. Buenísimo. Y después, si quieren que haga la columna, llamen a Fer. Perfecto, bueno. La llamamos a Fer y salimos con tu columna. Janet, ¿algún tema? Perdón, Candy, ¿algún tema para escuchar esta mañana? Pásame Reggaetonera hasta la tumba de Anuel, que se lo quiero dedicar a mi novio igual y a los chicos para escuchar esta mañana fría. ¿Guerretonera? De Anuel. Anuel doble A. Perfecto. Muy bien. Una pregunta, dale. Candy y el compañero, ¿anda por el taller de electricidad o tampoco? No, anda pegoteado encima mío, che. Pero está buenísimo. Ojalá, yo cuando Raúl me contó a la mañana que iba a haber un taller de electricidad. Imagínate el día que me toque su mamá, van a estar todos pegoteados sobre mi pancita el día que sea mamá yo, guarda. Va a tener que poner una perimetral para que no se acerque, que la dejen respirar aunque sea. Que la deje respirar. Bueno, Candy, y yo decía, qué lástima, justo el taller los miércoles de la mañana. Yo si no me anotaba de una manera para un taller de electricidad, porque cada vez que pienso en arreglar algo, digo, no, pero tendría que aprender un poco. Así que estaría buenísimo poder... No, sirve mucho porque... Sí. Menos de decir, wow, se me rompió la llave de la luz, de donde prendemos la luz y apagamos. ¿Y a quién le pedís? Te están cobrando no sé cuántas plata por arreglarte, pero uno puede de su cabeza se puede arreglar eso así solo, sin contratar a una electricidad. Totalmente, totalmente. O si no, ¿sabe qué? Por ejemplo, voy a algún negocio de electrodoméstico, me quiero comprar dos estufas. Eléctrica, digo, ¿aguantará la instalación eléctrica mía para poner esas dos terribles estufas o va a salir volando todos los cables? Así que eso para eso también sirve. Ahora se están recomendando que se está prohibiendo tener estufa eléctrica. ¿Ah, es probable que con la calefacción nada más, porque es más práctico, porque hay mucho caso que hubo incendios, se ha incendiado casa y es probable que la estufa eléctrica no pueda usárselo en las viviendas, por ejemplo. Claro, claro. Bueno, Candy, buenísimo. Entonces todo el informe desde camino. No sé si habrá algún otro compañero ahí que quiere hablar. Sí, a ver, te paso con Marina y después charlamos cuando me llamen de la columna y eso. Perfecto. Perfecto. Dale, nos vemos dentro un ratito más. Muy bien. Pues está aquí Fabi y Raúl de la joven. Continuamos en vivo. Hola Marina, buen día. Hola Fabián, ¿cómo andás? Todo bien Marina, ¿vos? Todo bien, ¿y vos? Todo tranquilo por acá por la radio. Por allá por camino, ¿cómo andan las cosas? ¿Eh? ¿Cómo andan las cosas por camino abierto? Bueno, todo bien acá. Bien, ¿ya desayunaste? Sí, ya desayuné. Mirá, ¿y qué había? Solamente té de limón porque me dolía la panza. Ah, té con limón, eso muy bien, eso hace bien. ¿Y qué habían? ¿Facturas, pancitos? Pancita y pastura, pero yo no comí pastura ni pancita, nada. Muy bien, muy bien. Cuídate entonces. Marina, bueno, ¿qué tenés para contarnos esta mañana? ¿Eh? ¿Qué tenés para contarnos esta mañana? que anda bien, que esté acá en camino, que vuestro camino. Muy bien. A cuidarse de la panza, no comer tanta harina si te duele la panza, porque la harina hincha mucho y eso es lo que hace doler la panza también. Así que cuidarse, bueno, cuidarse con el pan, con la factura, por ahí una fruta, si bueno, hay, está bueno. Bueno, Marina, buenísimo, bueno, buenísimo. ¿Y estás en el taller de electricidad o no? No. No hay nadie. Carlos, se te están escapando todo, Carlos. Ahí le avisamos a Carlos que se están escapando. Bueno, Marina, un abrazo grande. ¿Algún tema musical que quieras escuchar? ¿Algún tema musical? ¿Algún tema musical que quieras escuchar? De Gilda. De Gilda, muy bien. Bueno, de Gilda. Vamos a buscar a Gilda entonces a ver si bailan. Que no se pongan a bailar mientras hacen las prácticas de electricidad, Un abrazo grande. Sí. Bueno, beso grande, te quiero mucho, chao. Bueno, nosotros también. ¿Hay algún otro compañero que quiera hablar por allá? Sí, perfecto, hay un compañero que hablar. Estamos en vivo con Camino Abierto, Misiones 75, en la zona de Nireco, en el aire de FM Los Coihues, las dos puntas de Bariloche unidas a través de la radio, ¡qué grande! A ver, ¿quién anda del otro lado de la línea telefónica? Hola, buen día, ¿cómo anda? José Luis. ¿Cómo anda, José Luis? ¿Cómo le va a usted? Bien, acá andamos. Bueno, ¿qué anda? Con frío nomás. Con frío, ¿no? Está fresca sí, la mañana. Ahí estamos. Está haciendo más frío que el año pasado, ¿eh? Sí, ahí estamos activando a ver si conseguimos ropa de abrigo aquí en el barrio de Los Coihues también para mandar para camino. José Luis, ¿qué anda haciendo usted? Sí. No, acá estamos, vine a camino, el profe no viene, ¿no? Ahí. El pollo hoy no, estuvo en la semana, pero hoy por eso también tienen el taller de electricidad. Hoy la idea era salir desde acá también y compartir la mañana con ustedes a través del teléfono. Y ahí Fernanda, cuando ustedes quieran algo, decir algo, contar algo, nos avisa y bueno, lo llamamos directamente. Bueno, José Luis quiere... No, eso, hermano. Bueno, ¿quiere pedir algún tema? Quería pedir un tema. Sí, Los Redondos, Tarea Fina. Qué temazo. ¿Y por qué Tarea Fina de Los Redondos? ¿Por algo en especial? No, porque hay que hacer tarea. No, por escucharlo. Muy bien, bueno. Siempre escuchamos acá. Buenísimo. Bueno, a lo largo de la mañana va a sonar entonces Tarea Fina acá en el aire de Radio La Mariposa. Bueno. Muy bien. Listo, gracias. Un abrazo grande, cuídese. Hola, soy Rolly. Quisiera saludar a Mili, a mi hermana Sabrina, a mi mamá y a Marcos. Con el tema de Carlos Baute y Marta Sánchez, Colgando en tus manos, se podría hacer. ¿Cómo? Para Marcos Mancilla. Muy bien, ¿y por qué elige? ¿Por qué la elige? Es muy linda, estoy muy contenta y estoy en taller de electricidad. No le tengo miedo a la electricidad, eso. Así que, bueno, para Marcos, entonces, de Carlos Baute y Marta Sánchez, Colgando en tus manos, si pueden pasar, por favor, para Marcos Mancilla. Yo, Rolly. Está muy buena la radio. Espectacular, Rolly, espectacular. Espectacular. Ahora, ¿sí? Sí, ya lo vamos a poner. Bueno. Muy bien. Bueno, ¿y qué tal la clase de electricidad? Bien, hoy nos vinieron a poner positivo y negativo. Y algo voy entendiendo igual. Está bueno. Cortar cable, igual pude cortar cable. Así que estoy aprendiendo de a poco. ¿Con qué cortan el cable? Se con la pinza lo doblás un poquito, después lo tironeás y lo marcás. Muy bien, no con los dientes. Y ahí sale el cosito. No con los dientes, no se cortan los cables con los dientes. No, con los dientes no. No, con los dientes no. Prohibido, porque... Bueno, ¿pueden pasar el tema entonces? Ahora en un rato, ahora ya sale, ahora mismo ya va a salir. Bueno, un abrazo. Gracias, muy hermosa la radio. Perfecto, un abrazo hasta grande. Luego. Hasta luego. Hasta luego. Ahí se viene, Se viene la música, en un ratito volvemos a Camino Abierto entonces. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho.

te encanta el bicho, ¿verdad? Porque a mí lo que me gusta es el toto, dale para que estoy bellaquísimo. Ese culo operado no te haga, tú eres de las que sabe y se la traga. Si no es en G3 ya no sale para la playa. Dale gata guaya, vamos a matarnos en la raya. Se lo quieren meter el combo entero, pero ella es fina y nunca cuero. Se puso extensiones en el pelo. Le dicen, la rompe bicho. Le dicen, la rompe bicho. Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te rompa el cagao. Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te rompa el cagao. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ella es reggaetonera hasta la tumba. Continuamos en vivo en Radio La Mariposa. Estamos ahí intentando comunicación directa con los compañeros y compañeras de Camino Abierto. Vamos a ver si ahora tenemos suerte. Estamos en vivo en FM Los Coihues 105.5 todos los miércoles desde las 11 de la mañana haciendo este Radio La Mariposa, el programa del Centro Cultural de aquí de la ciudad de Bariloche. Yo por lo pronto tengo otro de los pedidos. Temprano esta mañana Emilio se comunicaba con la radio. Quiero pedir el tema de Francisca. ¿Quién lo canta? De un chico. Hola, soy Marina, quiero pedir un tema y dama gratis. Yo acá en el Franco pido un tema de Scorpion. Hola, soy Eva. ¿Cómo están ahí en la radio? Quisiera pedir un tema musical hoy, cualquiera de Avril Lavigne, para mi hija y mis nietitos. Buen día, saludo a toda la gente de Bariloche y de los oyentes de la radio y a los funcionarios de la radio también. Quisiera dedicar el tema Ojalá de los del Fuego para Rolito, para la Rolly. Esos eran parte de los pedidos. Nos vamos ahora con León Gieco, canción de amor para Francisca, que fue pedido bien tempranito en la mañana. Los besos, los gorriones y las flores. Y volvemos a la zona de Misiones 75. Está el amigo Emilio del otro lado de la línea telefónica. ¿Cómo le va, Emilio? Buen día. Buen día, Dani. ¿Cómo anda? Buen día, Raúl. Buen día, Emilio. ¿Estás escuchando la canción que pediste? Canción de amor para Francisca de León Gieco. Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Emilio, ¿cómo anda todo? Todo bien, con mucho frío. Está fresca la cosa la mañana, ¿no? 3 grados 3 en Villa Los Coibos. En este momento nos imaginamos que ahí por Nireco más o menos debe hacer la misma temperatura. Emilio, ¿algo que quieras contar en el día de hoy aquí en Radio La Mariposa? Sí, que es el día del libro. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, Emilio. Bueno, y ¿vas a participar de la actividad a la tarde con Gabriela del Día del Libro? A ver, Emilio. Sí, sí. Buenísima, a las 3 de la tarde empieza la actividad ahí con Gaby por el Día del Libro. Bueno. ¿Y vas a llevar algún libro en especial? No. A escuchar nomás, a escuchar contar de libro. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, Emilio, vamos a hacer un bonus track. ¿Algún otro tema musical que quieras pedir para el programa? El de... El de Sandro. ¡Oh, qué bueno! ¿Cuál de Sandro? ¿Alguno en especial? Rosa. Rosa. Qué temazo. Qué temazo. Buenísimo, Emilio. Bueno, me parece que lo vamos a poner ahora, directamente. ¿Hay algún otro compañero que quiera hablar allá? Sí. Aníbal. Bueno, pásenos con Aníbal nomás. Un abrazo grande, Emilio. Hola, Canina San Juan Radio. Sí, ¿quién habla por ahí? Ocaña Sanco, Canal Radio. Sí, sí, ¿cómo le va? Ocaña Sanco, Radio. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien. Como usted, Ocaña Sanco, que viva la radio. Que viva la radio. ¿Y qué vas a pedir? ¿Un tema de Scorpions? Scorpions, sí, Viento de Cambio, sí. Viento de Cambio, perfecto. Ahí ya lo estamos buscando. Buenísimo. Bueno, ¿está en el taller ahí de electricidad o está nomás ahí reunido con los compañeros y compañeras? Sí, ya hicimos la electricidad, estoy ahí como estoy practicando así, todo eso de Caña Franco, conocía mucho más y trabajar en eso profundamente, como estaba mi García, con el electroshow en YouTube, todo eso, el electricidad, todo eso. Y radio. Muy bien, bueno, un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Continuamos en vivo en la radio. No sé si habrá otro compañero o compañera que quiera participar. Hola. Sí. ¿Fabián? Sí, señora. Ahí te paso con Tino. Oh, bueno, qué grande. Bueno, buenísimo. Continuamos en vivo en Radio La Mariposa, 3 grados 4, así se dice, 3 grados 4 en Villa Los Coihues, 11:51. A ver si anda Tino del otro lado de la línea telefónica. Buen día. ¿Cómo le va, señor? Buen día. ¿Cómo le va, señor Tino? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Bueno. Todo tranquilo. ¿Qué anda haciendo por Camino Abierto? ¿Qué anda haciendo por allá por Camino Abierto? ¿Está participando del taller de electricidad? No, estoy tranquilo y buen día, gente, soy Tino, sí. Bueno, Tino, le mandamos un abrazo grande entonces, a seguir disfrutando la mañana. Sí, estoy disfrutando la mañana, hace mucho frío. Bien, Tino, ¿querés escuchar un tema de Gilda? ¿Eh? ¿Querés escuchar un tema de Gilda? ¿Eh? Dice acá Raúl, está muy fuerte la radio allá en camino, por eso se confunde. Dice Raúl si querés escuchar un tema de Gilda, si te gustaría escuchar Gilda. Bueno. Muy bien. Dale. Muy bien. Los chicos están desayunando todavía algunos. Y bueno, todo tranquilo. Muy bien, Tino. Bueno, un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande y pasame el tema. Buenísimo. Mirá, escuchá. ¿Eh? Ahí está sonando Gilda ya, ¿eh? Dale. Abrazo. Tobé, ¿cómo estuvo? Bien, ande bien. Chau, Tino, chau. Chau. Buen día para Radio La Mariposa, soy Emilio. Me gusta ver el amanecer, esperar el alba y cantar. No me gusta cocinar, es ordenado. Hola, soy Mariano. A mí me gusta estudiar, me gusta compartir con compañeros, me gusta pasarla bien, me gusta el deporte, me gusta entrenar, hacer boxeo. ¿Qué tal? Yo soy José González, yo soy de acá de Bariloche, mi hermano y mi familia son porteños y mendocinos, yo soy el más chico y a mí lo que me gusta mucho, soy drogadicto y me gustan mucho las drogas y no es que lo, no me da vergüenza pero decirlo en la radio, pero es la verdad, tomo, no soy drogadicto pero con psicotrópico de la psiquiatra, es decir, recetado, no marihuana ni cocaína ni nada de eso, soy adicto, no sé si es adicto o drogadicto, pero es lo mismo. Y me gusta mucho la música como Pink Floyd. Y bueno, en la escuela siempre fui burro, así que fui a la 266, fui a la 16, fui a la 185. Y bueno, y me gusta ir al lago con amigos, me gusta mucho el verano, la naturaleza, estar con mi hermana, que es la única que tengo, que es la que más quiero. Y quiero a los chicos, todos mis amigos, los nenos del cultura. Los únicos amigos que tengo, porque no tengo más nadie, los sábados y domingos me aburro mucho porque no tengo con quién ir a la playa cuando está lindo, o a veces me voy al campo con mi hermana, me gusta mucho nadar. Este invierno me voy a anotar en una pileta para hacer natación y bueno, nada más. Hola, soy Mariano y lo que quería decir de lo que no me gusta es que me juzguen y no me gustaría estar preso y tengo una noticia que le voy a decir, que falleció un amigo de la infancia que era Fabián Gallardo, que lo horcaron en la comisaría segunda en el calabozo y dejo este mensaje y digo que en paz descanse y lo que no me gustaría que me pase lo mismo y no me gustaría que esté preso y que me estén juzgando y que me estén tratando mal. Hola, me llamo Javier, me gusta levantarme temprano, hacer cocina y todo eso. Hola, mi nombre es Gastón, me gusta vivir en Bariloche, es un paraíso, para mí es lo más grande que hay y me gusta cuando empiezan a andar las golondrinas. Y lo que no me gusta de mí, cambiaría de ser más ordenado y más amable con la gente. Y lo que aprendí acá es cerámica. Estoy intentando retomar guitarra y para el futuro, no sé, terminar secundario y poder estudiar en la universidad. No sé si se da la edad para estudiar en la universidad. Bueno, yo soy Elías Almendra, tengo 31 años. Ahora estoy viviendo con mis padres, volví a mi casa después de una internación muy larga que tuve 3 años de recuperación, donde yo soy nacido en Bariloche. La verdad que tuve una sobredosis, caí en el hospital con 3 meses de recuperación. Me fui a internar y la verdad que hoy en día estoy muy bien y estoy muy agradecido con todo porque puedo estar bien con mi familia, ayudar a mi familia. Hoy en día me están ayudando con mi pensión. Estoy muy agradecido con todo el equipo de acá de salud mental de Camino Abierto, porque con Juan Manuel igual muy agradecido. Porque la verdad que ya estoy recibiendo mi dinero, puedo invertir en las cosas que yo quiero. La verdad que tranquilo, a pesar de haber tenido sufrimiento de mi vida, de muchísimo consumo, hoy en día estoy mucho más tranquilo, nada más. Y por ahora que estoy esperando a ver si salen mis papeles de la pensión, estoy vaguito. Porque yo era en la internación de hacer muchísimas cosas y estoy vaguito en Bariloche. Pero yo creo que se solucionaría eso y ya estaría activo de vuelta buscando algún laburo para invertir más plata, ayudar a mi familia. Y las cosas buenas que me gustan son la música, muchísimo el heavy, yo soy muy metalero. La cual estoy saliendo de algo de eso. La verdad que Mi cuerpo está muy lastimado y me atrapó muchísimo el metal en sus épocas, y también así me llevó al alcohol, a las drogas, y bueno, hoy en día supe aprender de eso, que es tan duro, y con una familia que me ayudó, y gracias a la gente que también me pudo ayudar. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Queremos contarle una muy buena noticia. Ahora, Radio La Mariposa se retransmite por Radio Autónoma Piuqué 94.7 para todo Frutillar y el Alto de la Ciudad. Ya vive en la montaña, muy lejos de la ciudad. También podés escucharla por radiopiuqué.org.ar. Los domingos, de 16 a 18 horas, Radio La Mariposa vuela al Alto de la Ciudad por Radio Autónoma Piuqué 94.7. Mariposa del sur, vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sur, dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Y ahora sí nos vamos rápidamente a la zona de Misiones 75, porque ahora nos vamos a enterar verdaderamente de todo lo que se puede hacer con un cable y con una pinza y con una lamparita. Estamos en comunicación con el compañero Carlos Francese. A ver si me escucha, yo mucho piripipí, pero me estarán escuchando del otro lado, allá en la zona de Nireco. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le va, Carlos? ¿Cómo anda usted? Aquí estamos, bueno, ahora sí te vamos a mandar un saludo acá con los compañeros, un saludito. Hola, gente, buen día. ¿Cómo anda? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les Hola, va? Raúl, ¿cómo estás, José? ¿Cómo les va a ustedes? Con los compañeros que me vienen soportando ya en nuestra segunda clase de electricidad. Muy bien. ¿Y qué están haciendo en el taller de electricidad? Cuéntenos, Carlos. Mira, la idea es que empezamos desde cero, desde cómo se genera la electricidad, para ver qué es lo que llega a la puerta de las casas nuestras, y la idea es ver cómo se hace una instalación pequeña, domiciliaria, y en su momento, al final de los talleres, y cómo podemos hacer pequeñas reparaciones. Esa es la idea. Carlos, nos contaba Rolly hoy a la mañana que había aprendido positivo y negativo. Contanos un poco más. Nada, Rolly, me metió toda la onda. Los chicos se vienen del kilómetro no sé cuánto a la mañana. El primer taller lo hicimos súper temprano y pusieron toda la voluntad para venir. Así que yo agradecidísimo por eso. Y la idea es hablar de... Estamos trabajando con unos cuadernos en los cuales en la parte final ponemos un listado, como un glosario, un listado de palabras técnicas, para que cuando ellos en su momento quieran hacer algo, puedan ir a una casa de electricidad y pedir los elementos, pero con nombre técnico. Muy bien, muy bien. Y una... Entonces, bueno, de poco, viste, se van metiendo, viste... Nos vamos metiendo en el pantano de a poquito. Muy bien, muy bien. Y una consulta desde aquí, desde la radio. ¿El positivo va a la llave o va a la lámpara? El positivo va a la llave, nunca a la lámpara porque te puedes electrocutar. Claro, si alguien se sube a cambiar la lámpara y agarra sin darse cuenta, se queda pegado. Claro, claro, por eso. Usted la tiene clara, señor sonidista. Qué grande, qué grande. Usted lo dice al revés para algunas personas que no quería. Claro, a veces uno conecta al revés las cosas para que otro sienta una pequeña patadita. No, eso no hay que decir. Acá en Argentina tenemos 220, ¿cómo va a ser eso? Van a quedar zapateando toda la tarde. ¡Qué grande, Carlos! Entonces, por ejemplo, si yo hago el taller de electricidad, ¿me serviría, por ejemplo, para no ir a la ferretería y decir, ¿qué tal, cómo le va? Vengo a buscar el cosito ese que va dentro del coso, que está en el coso del portalámpara. Claro, totalmente, vas con todo un detalle técnico, ¿viste? Lo cual hace que también te tome más en serio, ¿viste? Claro, sí, sí. Y también para buscar precios y para buscar cosas específicas. Porque viste que sobre todo los boliches chiquitos te venden lo que tienen, no lo que vos pedís. Claro, claro. Hoy hablábamos... Una llave térmica que capaz que hay dos marcas, ¿viste? Una sale dos mangos y la otra sale 50, y el tipo te dice, ¿vos sabés que tengo solamente esta? ¿Viste? Y vos te la llevás, ¿viste? Claro. A propósito de llaves térmicas, ¿qué es lo recomendado para una casa de ponerle dos ambientes con un baño? ¿Con una térmica de cuántos amperes me podría alcanzar? Una C25. La C25 tiene 25 amperes y te permite 5.000 vatios de consumo. Está bien, eso estamos hablando de bastante consumo, tipo una plancha, un microondas, el lavarropas, la heladera y cada tanto la estufa eléctrica. Claro, lo que pasa es que también hay una cosa que se llama factor de simultaneidad, que es cuántas veces prendés todo a la vez, ¿viste? Claro. Tienes que calcularlo siempre, que en el peor de los casos, ¿viste? Que tengas que hacer una fiesta en un día de invierno, ¿viste? Claro, que bueno. Prendiste todo a la vez, ¿viste? En no casa... vas a lavando la ropa y haciendo la fiesta a la vez. En casa me pasa... consumir un poquito menos, ¿viste? En casa me pasa justamente eso, simultaneidad. Mi hija pone el lavarropas, yo pongo el microondas, mi hija pone la pava eléctrica y salta. No sé por qué, pero salta. Tengo una electricidad para recomendarle. No, si no puedes cambiar, en este caso te conviene cambiar la térmica a una superior. La que sigue es la de 32 amperes. Bien, y eso no va a evitar... Haciendo eso simplemente se te va el problema. Lo que pasa, y la otra opción es que es más complicada, es sectorizar, ¿sí? Que es lo que hemos hecho muchas veces acá en camino con el tema de las máquinas, es dividir un mismo... Los circuitos, por ejemplo, cuando armas una casa, dividir por un lado lo que es enchufes de lo que es iluminación. Perfecto. Y otra... ¿Cuándo se puede? Pero en el caso tuyo, mucho más fácil es cambiar la térmica, ¿ves? O sea, la de 25, la superior es la de 32 amperes. Y Carlos, contamos de qué sección tiene que ser el cable. Y el cable finalmente es de 2,5 milímetros cuadrados cada cable. Bien, ¿no? Eso te asegura que... Tengo una tablita por ahí que la tengo acá, ahora te cuento. Muy bien, muy bien. En vivo. En vivo, el profe Carlos responde a tu consulta. Qué grande, una clase de electricidad por radio. Esto es Teleescuela Técnica. Sí, señor. ¿Recuerda Teleescuela Técnica? Ahí estamos, muy bien. Sí, sí. Nos va a dar ahora entonces la sección de cables. Tiemblen electricista. Llegó Carlos Francese a Radio La Mariposa con el taller de electricidad en vivo. A ver. Si me tenés una llave más grande, tenés que meter cables más grandes. La de 2,5 se banca 18 amperes. Ahí está. El cable de 2,5 se banca 18 amperes. Quiere decir que cuando llega a ese amperaje, el cable se calienta y va tirando esa temperatura a la térmica y salta a la térmica. Sí, sí, sí. O bien se cocina. Si la térmica es mala y te queda clavada porque no salta, se te cocina el cable. Y ahí tenemos problemas de incendios. Sí, sí, ahí tenemos problemas de incendios. Muy bien. Carlos, acá tengo... Me están tomando pruebas, no tomo malas notas radiales así, ¿eh? Tengo un mensaje de un oyente que dice, ¿qué tal? Buen día, yo para no tener problemas de la simultaneidad, dejé de lavar la ropa en casa. Muy bien. Eso está muy bueno. Sí, esa es una resolución práctica, está muy buena. Está bueno, está bueno. Bueno, total, claro, el problema lo va a tener otro si deja de bañarse, ¿no? Sí, bueno. Sería bueno que le pregunten a los compas qué piensan de todo esto, ¿viste? Porque yo ya hablé, ¿viste? Está yo bueno. soy medio vendedor, ¿viste? Está bien, está bien. A ver, dale, pasanos con alguno de los alumnos. Hola, buen día, habla Marcos. Marcos, buen día. Sí, acá sí aprende de todo lo que tiene que ver con la electricidad, es muy interesante. Quiero referir un temita de las lámparas que parecía a mí... Importante que nos dijo que tiene que ver con la salud. Si a alguno le gusta combinar alguna lámpara en su casa, que pruebe. Muy bien, tiene que ver con las lámparas frías y las lámparas cálidas. Sí, sí, sí. Esta parte lo quiero que me lo recuerde el profesor porque yo está bueno también cambiar un poco la lámpara que da otro ambiente. Y descansa la vista, descansa la mente, todo. Exactamente, es lo que vos dijiste, justo lo que vos dijiste. En los lugares donde se necesita ver bien, va un tipo de lámpara, y en los lugares más cálidos, tipo la mesita de luz, por ejemplo, en la pieza, va ahí una luz bastante cálida que no necesitas ver tan bien. Inclusive yo he visto gente ya en Bariloche que está probando con todo el ambiente del comedor, del living, con luces rojas, luces de otros colores. Muy bien, muy bien, muy bien. Pasanos ahí con otro alumno. Pasanos con otro alumno. Bueno, este es lo más comentario que yo he hecho. Bueno, a lo mejor. Gracias, gente, por conectarse. Gracias, Marcos. Estamos en vivo en Radio La Mariposa, aquí con el taller de electricidad de Camino Abierto. ¿Quién anda ahí del otro lado? Hola, ¿cómo te va, Rubén? Buen día, Rubén. ¿Cómo le va? No, la verdad que yo hago algunos trabajitos para mí, ¿no? Pero no sabía las palabras técnicas y ahora las estoy aprendiendo. Muy bien, Rubén, muy bien. ¿Y qué te parece el profe Carlos? ¿Enseña bien? ¿Se entiende? Es un copado total, sí, lo explica muy bien. Muy bien, eso es lo que importa, eso es lo que importa, salir aprendiendo. Sí, sí, eso es lo que hablamos todos los días, digo, quiero aprender para mí, personalmente. Perfecto. Y por ahí transmitir también a alguien que me pregunte. Está bueno, está muy bueno, está muy bueno. Bueno, buenísimo, ¿le gustaría escuchar algún tema musical? Sí, puede ser. ¿Qué tema? De Papo. ¡Osa! ¿Alguno en especial? ¿Viste que se hace gente viendo los talleres? Ahí viene Rolly, nuestra única dama. Muy bien, muy bien. Pregúntele qué tema de Papo. ¿Qué tema de Papo? Y puede ser mi vieja, ¿no? Es así. ¡Esa! Vamos todavía con Papo en el aire de Radio La Mariposa. Bueno, Carlos, le hago una pregunta, o no sé si va a hablar la compañera. Vale, acá tengo a Rolly, la única dama que tenemos. Muy bien. Hola, mariposas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, Rolly. Acá quemándome los cables de la cabeza. Muy bien, muy bien. Arreglando los cables de la cabeza, las conexiones mentales. Sí, y no, contenta acá con mi pareja. Ya pedí un tema, ¿pero puedo pedir otro? Sí, siempre podéis pedir otro, claro. De Marcela Morelo y Los Palmeras. Perfecto. Qué bueno. Bueno, digámosle a todos y todas. Y Los Palmeras. Muy bien. Digámosle que si no salen hoy los temas, porque tenemos una lista larga, van a ir saliendo de a poco, si no algunos quedarán para la semana que viene también. Bueno, está bien. Pues yo había pedido Carlos Baute y Mata Sánchez y me lo pasaron enseguida, así que no hay problema. Bueno, Rolly, gracias. Y vimos una foto que estabas pelando cables ahí. Que te salió bien, ¿no? La de pelar cables. Sí, me salió. Muy bien. Muy bien, bueno, espectacular. Bueno, ahí va, anotamos el tema para la lista de Radio La Mariposa. Bueno, gracias, hasta luego. Gracias por conectarse. Quería pedir recordar el tema de Los Redondos, Soy un Perdido Eléctrico. Muy bien. Tiene algo que ver con el taller. Carlos, muchas gracias por la salida directamente desde el taller allí en Misiones 75. Recordemos, los miércoles de 11 a 13 o de 11 a 12. Realmente los miércoles estamos a la tarde. Esta vez le tuvimos que ceder el lugar porque donde estaba Gaby Casal por el día del escritor, ¿viste? Entonces, los miércoles. Pero normalmente vamos a los miércoles de 1:30 a 4:00 p.m. Ahí está, los chicos terminan. Terminan de comer. El viernes de 9:30 a 12:00. Bien, entonces dos veces por semana. Dos veces por semana. Perfecto. Una pregunta, Carlos, antes de despedirlo. ¿Usted es hincha de la luz fría o de la luz cálida? ¿Le gustan los tonos más tirando a interior de heladera o ese tono medio así como almibarado en el ambiente? A mí me gusta la luz fría porque se ve mejor. Vamos, todavía. Sabe que es una discusión que tengo con mi entorno desde hace miles de años. Yo también, me dice, pero parece una heladera tu casa. No por el frío, que también parece una heladera, sino por todo lo de luz blanca por todo lado. Buenísimo, Carlos. Sí, muchísimas gracias, como siempre, por el aguante que ustedes nos hacen. Y bueno, un saludo muy grande para el resto de los cumpas de Camino Abierto, que están en otra parte de la frecuencia, acá a unos metros nuestros. Perfecto. Muchas gracias. Un abrazo grande, Carlos. Recordemos que estábamos hablando con Carlos Francés, el profe de electricidad y el profe de guitarra, allí uno de los talleristas en Camino Abierto. Y tengo al aire una canción que fue pedida. No le creo. Epa, ese silbido ya nos lleva a otro lado, ¿eh? Scorpions. En la mañana de Radio La Mariposa, vientos de cambio. Follow the Moscow down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night. passing by, listening to the wind of change. That we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Continuamos en Radio La Mariposa, en el aire de la 105.5 FM, Los Coihues, aquí con todo lo que van contando. Qué buena que tuvo la clase de electricidad. Me hizo acordar a mi industrial, tal la cual. Charla con el profe tal Carlos. Cual. Qué bueno. Y hablando de talleres y actividades que se desarrollan en el Centro Comunitario Cultural dependiente del Hospital Zonal Ramón Carrillo de la ciudad, esto es Camino Abierto, los lunes de 10 a 12 tienen actividad física los chicos. A propósito de esto, el lunes pasado se fueron al gimnasio municipal número 1 e hicieron básquet y hubo una revelación, ahora no me acuerdo exactamente el usuario, pero hubo un usuario que hacía un dribbling tremendo. Sí, tremendo. Sí, estuve ahí siguiendo por el grupo, por el Chau Bicho, las alternativas del taller. Sí, está sí, bueno sí. Eso, porque uno se entera también de las diferentes actividades y cómo van reaccionando cada uno de los que participa. No todos los lunes es fútbol solamente. Bueno, el lunes pasado hicieron básquet y hubo ahí una revelación. Los lunes de 14 a 16 está el taller de Maya, el taller de juegos. Los martes de 10 a 12 el taller de Murga. A las 12 hay una asamblea de convivencia y de 14 a 16 los martes está el taller de Elena, el taller de teatro. Los miércoles, radio de 10 a 12, 14 a 16 guitarra. Esta tarde el Carlos Francese se disfraza de músico y da el taller de guitarra esta tarde. Los jueves de 10 a 12 el taller de eutonía. El programa pasado nos enteramos mucho de qué tiene que ver este taller. Hicimos eutonía al aire y mi compañero ahí quedó... tranquilo, sí, sí, sí. Manso y sereno. Hicimos un ejercicio que estuvo buenísimo. Sí, sí, sí. De 12 a 13 horas los jueves, grupo de cuidados, consumo problemático. Y los viernes, taller de cocina de 10 a 12 y de 14 a 16, arte y creatividad. Recordemos lo que dijo el profe Carlos, que el taller de arte y creatividad se pasó para esta tarde porque, con motivo del día del libro, se le ocurrió a la profe de Gaby, bueno, juntar a todos allí en el taller. ¿Qué íbamos a hacer? Ah, sí, le iba a dar continuidad a lo que arrancó Juan Manuel la semana pasada con la salud mental en debate. Con la ley no alcanza, advierten y plantean que faltan recursos. Una nota que salió publicada esta semana en el Bariloche 2000 dice: las 23 provincias del territorio nacional reunidas este lunes en el Consejo Federal de Salud Mental, en el COFESAME, se expresaron una vez más de manera conjunta y en unidad a favor de la plena implementación de la ley 26.657 en todo el país, como respuesta al desconocimiento existente expresado públicamente acerca de la internación como una herramienta terapéutica que debe determinar el ámbito sanitario. También indicaron que con la ley no alcanza y que no es sin las decisiones de gestión sanitaria y la inversión estratégica acorde que se podrá reemplazar el paradigma manicomial del encierro por los dispositivos sustitutivos. Los cuestionamientos a la ley de salud mental sancionada en el 2010 se reavivaron durante las últimas semanas a partir del gran despliegue mediático en torno a la internación psiquiátrica del hijo de Roberto Pettinato, Felipe, que tiene 29 años, tras sobrevivir al incendio del departamento donde se encontraba presuntamente transitando una crisis en presencia de su neurólogo, quien murió en el siniestro. En este contexto, la madre del cantante Santiago Chano Carpentier, de 40, Marina, se sumó al reclamo de la familia Pettinato por la reforma de la ley, alegando su respuesta ineficacia e impracticabilidad a partir de la experiencia con su hijo, que en el año 2021 perdió un riñón y el bazo por una bala policial durante un brote, y hace una semana fue nuevamente internado por la recaída en el consumo problemático de las sustancias. Dice la nota, estos planteos tuvieron una desmentida categórica, tanto por parte de especialistas en salud mental como de organizaciones de derechos humanos como el CELS o el ASIG, quienes aclararon que no es cierto que la Ley Nacional 26.657 impida las internaciones involuntarias de personas que atraviesan padecimientos psiquiátricos severos. Recordemos lo que nos contó Juan Manuel la semana pasada, que quedó clarísimo. Emitieron también un comunicado en respaldo de la norma de las Secretarías Ejecutivas de los Órganos de Revisión de Salud Mental y la Red Federal de Usuarios de Servicios de Salud Mental, a los cuales adhirió el COFESAMA en su comunicado. Dice: dejamos expresamente manifiesto que la Ley Nacional de Salud Mental contiene todas las herramientas necesarias para la atención efectiva. El problema no radica en el texto de la ley ni en los preceptos que predica, derechos que defiende, ni en el modelo de abordaje que define para la salud mental en la Argentina. Dice el texto acordado para agregar que las dificultades se ubican más bien en la necesidad de fortalecer y multiplicar con recursos los dispositivos sustitutivos, intermedios y no restrictivos que brinden apoyo comunitario y territorial a las personas usuarias del sistema de salud mental. En este sentido, dice la nota, afirmaron que es necesaria una mayor implementación de la ley, lo que en los hechos implica destinar la inversión en salud mental hacia los modelos sustitutivos para la atención de calidad y servicios en salud mental en hospitales generales, promoviendo el abordaje territorial y preventivo con la incorporación del recurso humano necesario para ello. Finaliza la nota, dice: también nos parece importante remarcar el rol central que hoy ocupan los medios masivos de comunicación en lo que respecta hacia la apertura hacia nuevos paradigmas en el ejercicio de la comunicación responsable, transmitiendo herramientas, evitando el estigma que acarrea sufrimientos innecesarios y devastadoras consecuencias, dijeron en la nota. Esto lo bajamos de Telam, lo reprodujo el Bariloche 2000 esta semana, y es una continuación de lo que Juan Manuel la semana pasada nos venía contando acerca de la ley de salud mental en la provincia y acerca de la implementación de la ley de salud mental. Vio cómo son las cosas. Una nota en un medio de comunicación puede pesar para mucha gente más que años y años de laburo. Exactamente. Esto viene pasando, ¿no? Se mediatiza un tema y a partir de ahí parece que todos somos expertos, en este caso en salud mental, pero antes, hace un mes, éramos expertos en relaciones internacionales y definíamos qué tenía que hacer Argentina con respecto a la guerra de Rusia y Ucrania. Uh-huh. Y antes fuimos expertos en campo y así íbamos pasando por diferentes mediáticos a través de lo que nos comunica la tele. Y fueron disparados. Bueno, la mamá de Charpentier, los familiares de Pettinato, quienes están directamente tocados por este tema. A propósito de los talleres, ¿quieres saber qué pasó ayer en el taller de musicoterapia? Cómo no, lo que más me gusta de este programa. Sí, digo, la sí, sí, escucharlo al profe Juan es lo más. Buen día, Radio La Mariposa, ¿cómo les va? Los saluda el profe Juan del taller de Murga para compartirles que ayer estuvimos, no sé, una mañana hermosa, che. Llegué a camino, había como una onda dispersa, ¿viste? Como que nadie estaba con muchas ganas de nada. Y nos sentamos con Emilio y con Tino y los tambores a tocar. Y de a poquito se fue armando la ronda, fue llegando la gente y terminamos tocando hermosamente ahí todas las personas que acompañaron. Tuvimos la hermosa, el regalo voy a decir de la presencia, la compañía de Felicitas, que estuvo ahí tocando con maestría el bongó y acompañando las actividades de la murga. Y bueno, muy lindo, Mimi también, Mimi que estuvo genial, un gran valor de la murga. Que bueno, que decía que no sé qué, pero sí. Se bancó ahí todas las actividades, estuvo tocando la pandereta, siguiendo las consignas, así que realmente muy bien. Y además de tocar y de divertirnos y pasarla bien, le dedicamos un rato interesante al trabajo con la letra de la canción, que es lo que venía anticipando ahí en el grupo del Chau Bicho. Hablamos bastante sobre cuáles son las cosas, actitudes, valores que deberían actuar, que deberían implementarse, que deberían valer y primar en el mundo para que la discriminación no gane todos los partidos, ¿no? Así que fue una charla muy, muy buena y quedé muy conforme, che. Ahí va la canción de crítica de la murga como la tenemos hasta ahora, compañeros. Si quieren venir conmigo a una ciudad inclusiva, si quieren venir al cine y que te dejen pasar, sin que te pidan papeles, sin ir con acompañante, que te digan adelante, sonriendo y sin mirar mal, para ta ta ta ta ra, pa pa pa pa pa para. Sí, sí, tiene que seguir, compas, así que esperamos su compañía y colaboración por este medio también, ¿eh? Aguante el Chau Bicho con positivo. Así que la semana que viene seguramente seguiremos trabajando en esa línea con la canción de crítica y seguiremos en estos encuentros que a veces, viste, parece que no pasa nada, pero termina siendo una mañana hermosa. También estuvo acompañándonos Cecilia y nos acordamos que Cecilia, Santa Cecilia, es la patrona de la música, porque hablamos del mundial y que parece que empieza el 22 de noviembre, que es Santa Cecilia, y es el Día de la Música. Y fue muy lindo que nos acompañara porque estuvo tocando la pandereta, porque estuvo disfrutando ahí el encuentro. Y bueno, y ojalá que se repita. ¡Ceci! ¡Qué bueno tenerte ahí! ¡Abrazo! También conocí a Francisco, che. Francisco, que resulta que es un alto guitarrista. Nos estuvo acompañando un rato. Después dijo que, bueno, que la murga no era lo suyo y no se quedó. Pero un personaje muy, muy interesante. Así que un saludo para él. Francisco, si estás escuchando, te mando un abrazo, guitarrero. Y qué más decirle, que la murga está prendida a fuego, gente. Que hace frío, estamos por entrar en invierno, pero ahí se ponen a sonar los tambores y se arma una cosa hermosa y uno se siente en verano otra vez, por un rato al menos. Así que a quienes tengan ganas de contagiarse con esa alegría carnavalera, tengan la posibilidad de acercarse ahí a Camino los martes a las 10 de la mañana, van a tener la oportunidad de olvidarse por un rato de algunas cosas y conectarse con esa alegría y con el buen momento de estar tocando los tambores y haciendo barullo. Gente querida de Radio La Mariposa, les mando un abrazo muy muy grande, espero que se encuentren muy bien y será hasta el próximo encuentro. Mientras tanto, a cuidarse mucho, a quererse y a disfrutar lo que se puede, ¿eh? Lo máximo posible. Abrazos grandes para todos. Buongiorno per la mattina, los miércoles a la mañana volará la mariposa. ¿Tutto bene? Adiós. Canciones que quedaron pendientes. Sandro, Sandro, así se dice, Sandro. Rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Rosa, dame todos tus sueños. Ay, dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas. Vida, junto a mí has de tener. Ay, ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza. Mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa. Ay, rosa, dame todos tus sueños. Dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas. Vida, junto a mí has de tener. Ay, ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza. Mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Moriré yo por ti. Moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa. Ay, rosa, rosa. Rosa, rosa. Buen día, oyente. Seguí escuchando la radio de Mariposa. Hola, soy Fernanda. Soy operadora de acá de Camino Abierto. Yo nací en Ingeniero Jacobacci, es un pueblito que está acá en la línea sur. Y bueno, a los 20 años más o menos me vine a vivir a Bariloche. Acá tuve a mi hijo, el único que tengo. Se llama Agustín, tiene 12 años. Y bueno, lo que me gusta es tomar mates, escuchar música, mirar películas, salir al aire libre, disfrutar la naturaleza. Lo que no me gusta es cocinar, coincido ahí con Emilio. Pensar una cosa diferente todos los días para cocinar, eso no me gusta. Me gusta dormir mucho. Buenos días, tardes. Mi nombre es Enzo Terriani, soy psicólogo, trabajador acá de Camino Abierto y músico también en los ratos libres. Nací en Neuquén hace 31 años y hace 4 me fui a Bolsón y ahora hace apenas un mes estoy acá en Bariloche formando parte de Camino Abierto. Me gusta, voy a ir contra la corriente, me gusta un poco cocinar cuando hay tiempo, no a las apuradas, por lo general a la noche. Y lo que no me gusta del todo todavía, porque lo hago hace poco, es manejar. Sobre todo acá en Bariloche, bastante complicado a veces. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián, me conoce todo el mundo como El Pollo. Tengo 45 años, hace 30 que vivo acá en Bariloche. Soy periodista, pero tengo tres trabajos en la actualidad. Lo que más me gusta hacer es subir montañas, caminar, me gusta hacer deporte, juego mucho al fútbol. Lo que no me gusta es ordenar mi casa, lavar la ropa y cocinar, sobre todo todos los días a toda hora. Tengo muchos amigos, me gustaría tener más, me gusta el contacto con la naturaleza y lo más importante que hice de mi vida es tener a mi hija que tiene 9 años y que se llama Camila. Hola, sí, soy Tino, me gusta participar en todos los talleres. Día a día voy aprendiendo un poco más y bueno, ¿qué más digo? Saludo a los profesores, a las profesoras, a todos los profesores que me están escuchando, oyentes, saludos igual. Y bueno, ¿qué más les puedo contar? Nada más, y saludos a la familia. Hola, soy Vanessa, operadora de salud mental de Camino Abierto. Sobre todo soy mamá, después compañera de vida de José, después obviamente hermana e hija de mis familias que tengo, que por suerte la tengo cerca. Y después creo que soy profesional y tengo para dar mucho, mucho cariño y afecto a los chicos acá. Me encanta la música, me encanta la montaña, nadar, bordar, leer, y lo que no me gusta es planchar. A la tarde, en invierno a la mañana, cuando está todo nevado. ¿Por qué esos son los momentos del día que más te gustan? Porque en el verano, en invierno, me gusta la nieve, me gusta ir a esquiar, me gusta, y en verano me gusta ir a nadar, me gusta mucho el agua. Soy barilochense, estoy acostumbrado al frío y al calor desde hace años. Y bueno, lo que más me gusta y lo que me da miedo de Bariloche, y pienso que está en todos lados, las luces que tienen, son luces de yodo que le ponen al, no sé por qué están esas luces, porque la cosa que me da cagazo andar de noche, por eso es que me porto bien con mi hermana para que no me saque de una patada en el culo, me saque cagando, porque si no hubiera que dormir en la calle me estaría re loco. Y ya la he pasado esa. Y no me gusta porque, y más ahora el coronavirus, que esto es cosa, las luces, de que parece obra del demonio, de Satanás, del diablo, no sé qué, pero no sé, yo a veces me pongo a rezar y me levanto bien y bueno, le doy gracias a Dios que tengo un día más de vida. Escuchame, ¿qué luces? ¿Pero las luces del alumbrado público? ¿Decís sí, que son las de yodo? ¿Por qué decís cosas del demonio si es el alumbrado de yodo, público? Sí, Si son las cosas del alumbrado público, ¿o no? ¿De qué luces hablas? Sí, pero no, yo no veo nada, veo todo, es como un infierno. ¿Pero ahí porque estás bajo los efectos de alguna pastilla o qué? No, es la luz de la noche, el farol, los faroles que están en la calle. Y vos lo interpretás como si fuera una luz mala, una luz del infierno. Luz mala, una luz del infierno, sí. Y nos vamos enterando más de los usuarios de Camino Abierto a través del trabajo del Pollo. Nosotros lo titulamos como biografías, así que de a poquito nos vamos a ir enterando de qué le gusta a cada uno, qué no le gusta a cada uno. Y al que le gusta Los Redonditos es alguien que lo pidió esta mañana, ¿eh? Los Redondos, Tarea Fina. Quemando la turbina, te escapas. Vas a volver a herirme otra vez. En tu ternura estás echándome una buena traición de mujer. Echa hielo y brasas en mi corazón, fumando en la oscuridad. Sobrio no te puedo ni hablar. Estoy perdido sin mi estupidez. Un autobús.

La Virgen es el regalo del sueño. Solo lucha con aceptación, con gracia. Pronto será aire. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murga. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. La libre comunicación de los pensamientos y las opiniones es uno de los derechos más preciados por el hombre. Se puede pintar sin hablar. Pero no hablar sin pintar. Simón Rodríguez. Y ahora sí, volvemos raudamente a la zona de Misiones 75. Usted, oyente, pensaba que ya está, que no iba a salir nadie más al aire. No, no, no, no, no. Aquí estamos en Radio La Mariposa en vivo desde Camino Abierto. ¿Quién anda del otro lado de la línea telefónica? Hola, ¿qué tal? Sí, llamaba Radio La Mariposa para pedir un saludo, ¿puede ser? ¿Cómo no? Quería pedir un tema de cualquier elección para los chicos de Camino Abierto y para su familia. Muy bien, buenísimo, buenísimo. ¿Quién está hablando? Porque no se presentó. ¿Con quién estoy hablando? Alan de Camino. ¿Cómo anda, Alan? ¿Cómo le va a usted? ¿Bien? Todo bien. Bueno, buenísimo, buenísimo. ¿Ya están por comer allá en Camino? Sí, así que tengo que dejar el teléfono. Así que bueno. Nada más para eso nomás. Bueno, dele nomás. A ver, no sé si va a querer salir ahí Candy en este momento en el aire también. Páseme nomás. Hola Fabi, hola Raúl, nuevamente Candy, ¿cómo están? ¿Cómo le va a usted, compañera? ¿Cómo anda? Bien, bien, acá esperando el almuerzo, así que vamos a comer tallarines con tuco, el que más me gusta a mí, así que nada, acá no. Y justo me llamó Fer, la Fer, para hablar con usted de nuevo. ¿Por qué nos hace eso, tallarines con tuco? Aquí estamos con Raúl, 1:50 de la tarde de este miércoles. Nada, ni una galletita, nada estamos. Cuando no vienen ustedes, a la radio, una peladeza y en este estudio nada, puro agua nomás. Mira, cuando el día que cuando tenga algún platita, voy a empezar a comprar galletitas saladas y dulce, le voy a donar para usted. Qué bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Candy, ¿qué columna tenés para nosotros hoy? Voy a hablar del tema del don que canta Gary Shanke junto a Carlo Caponi y Anuel, y se lo quiero dedicar a las operadoras y a los operadores, a los compañeros. Gracias a mi novio que lo escucha siempre y a todos los oyentes de la FM de los jueves, y especialmente para ustedes dos que son los mejores conductores de la radio. ¿Y cómo se llama la canción? El Don. El Don. Sí. Bien, ¿y Daddy Yankee con quién más? Con Carlo Caponi y Anuel. Dale, ya la buscamos. Muy bien. Dale, que tenga un excelente día y un excelente mañana y que tenga buen provecho y bendiciones para cada uno de la comida que están almorzando y algunos que están preparando el almuerzo. Perfecto. Y bendiciones a vos, Fabi, y a Raúl y bueno, y bendiciones para la familia de ustedes también. Un abrazo, Candy, y saludos. Dale. A todos los compañeros y compañeras ahí de camino. Hasta luego. Y buen provecho. Dale, gracias a ustedes y los queremos un montón a ustedes. Yo sé que nos quieren un montón a usted, a nosotros igual. Pulperio Fendi, se prende el amor. Rojo sangre, la Ventador. A Gorilla Glue, huele el interior. Y la medusa se enculebre, la 22. Y Charmilia en mi mano de cazador. La pinta completa de Christian Dior. Esta noche no quiero un error. Hacemos una porni, yo voy a ser el director. Contigo no me pongo necio. Baby, ese toto la presión. Porque tú tienes valor. Pero muchas solo tienen precio. Se te humedeció.

La verdad que está avanzando mucho, laburando muy, muy bien el grupo de teatro. Están prendidos fuegos y cada vez me encuentro con cosas distintas, con cosas nuevas. Y las encuentro experimentando eso también. Así que muy contenta y agradecida con el grupo que participa todos los martes, que bueno, que se entregan a este viaje. Bueno, que tengan un hermoso día, un hermoso programa, les mando un abrazo enorme. Gracias, Elena, por contarnos todo lo que sucede en el taller de teatro. Y a ver si cumplimos con todos. Me parece que cumplimos con todos, ¿eh? Qué grande, ¿eh? Se estiraron las dos horas en el día de hoy porque teníamos un montón de materiales, la verdad, sí. Un montón de contenido. Sí, sí, sí. Bueno, saludemos a los compañeros y compañeras entonces de Radio Piuqué allá en el Frutillar. Decirles que por ahí tenemos, nos vamos a tener que empezar a cuidar con las temporalidades, Raúl. Decir, si nos estás escuchando en vivo en FM Los Coihues, hay 4 grados 9, pero si nos estás escuchando el domingo en el Frutillar, andás a ver qué temperatura hará, ¿no? Exactamente. Los domingos a veces baja la temperatura, sí, de 4 a 6. Siempre, los domingos siempre baja la temperatura. Si lo escuchaste hoy a la mañana, José, sí. Bueno, José se aburre, ¿eh?, los fines de semana. Así que si sos amigo de José, lo vas a buscar a la casa y lo sacás a dar unas vueltas a José los fines de semana. Nos vamos entonces, volveremos la semana que viene con otro Radio Mariposa, el programa de Camino Abierto. ¿Le parece que alcanza a entrar una canción más? Por supuesto. Elija entre Marcelo Moreno, Los Palmeras, Amor o Papo Mi Vieja. Y algo arriba, ¿no? Nos vamos con Amor. Bueno, nos vamos con Los Palmeras. Espero que sea arriba, si es Los Palmeras, sí, yo pienso que debe ser arriba. Los Palmeras, Marcela Moreno, la canción se llama Amor. Que tengan una excelente semana. El miércoles de la semana que viene nos volvemos a encontrar. Y el domingo nos encontramos en Radio Piuqué. Cansado de buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste y todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior, librándome contento, y hoy me paso el día cantando sin pensar hasta cuándo. Amor, cierro los ojos y salto al vacío. Amor, ¿cómo negarme a tu cálido abismo? Suave y fragante. Resignado a una vida en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste y todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior, librándome de miedos y de deudas del ayer, para intentar de nuevo